From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Más de 200 personas murieron y otras 300 resultaron heridas cuando se produjeron cuatro atentados suicidas con bomba en una comunidad de una secta kurda en el norte de Irak. Fue uno de los ataques más letales desde que comenzó la invasión dirigida por Estados Unidos hace 4 años. La tensión entre la secta yazidi y los grupos militantes islámicos se ha incrementado. Se prevé que el número de muertos aumente a medida que los trabajadores de rescate remuevan los escombros. Mientras tanto, el Pentágono anunció la muerte de 9 soldados estadounidenses, de los cuales 5 perdieron la vida cuando se estrelló el helicóptero en el que viajaban. Este episodio de violencia tuvo lugar mientras las fuerzas estadounidenses lanzaron nuevas ofensivas en todo el territorio iraquí. Más de 16.000 soldados estadounidenses e iraquíes forman parte de la Operación Martillo Relámpago en la ribera del río Dishala. En Bagdad, al menos 2 personas murieron en una redada dirigida por Estados Unidos en el barrio chiita de Sadr City. Según se informó, las víctimas eran un padre y su hija de 3 años de edad que dormían en el techo de su casa debido al intenso calor del verano. Otras 9 personas fueron arrestadas, entre ellas los 3 hijos de la residente local Umm Falah. Umm Falah dijo: yo solía hornear panes y venderlos para alimentarlos, y cuando crecieron comenzaron a trabajar para ayudarme. Pensamos que estaríamos aliviados cuando Saddam fue derrocado. Nunca pensamos que sería reemplazado por algo peor. Solo Dios puede vencerlos. En otras noticias de Irak, nuevas cifras indican que el número de prisioneros detenidos en Irak sigue aumentando. Según el Pentágono, ahora hay más de 23.000 personas en prisiones dirigidas por Estados Unidos dentro del territorio iraquí. Esto significa que hay 5.000 reclusos más de los que había hace 4 meses, y se trata de la cifra más alta desde que comenzó la invasión estadounidense en marzo de 2003. El gobierno de Bush anunció que incluirá a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de grupos terroristas extranjeros. Esta sería la primera vez que una unidad de las fuerzas de un gobierno extranjero es incluida en la lista. Los funcionarios del gobierno califican a la medida como una reacción a la presunta vinculación de Irán con Afganistán e Irak. Esta noticia surge luego de que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad visitó Afganistán el martes para reunirse con el presidente afgano Hamid Karzai. Ahmadinejad habló junto a Karzai en Kabul y negó las acusaciones estadounidenses de que es el responsable de armar a los insurgentes talibán. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: nuestra política es clara y, como ya hemos anunciado, apoyamos firmemente el proceso político en Afganistán. La seguridad en Afganistán tiene un gran impacto sobre Irán, porque tenemos la frontera común más extensa. A Irán le conviene que Afganistán sea estable. Queremos que nuestro mejor amigo sea un país poderoso, desarrollado y estable. Cientos de miles de personas se congregaron en Beirut el martes para conmemorar el primer aniversario del fin del ataque israelí contra Líbano. En un video, el líder de Hezbollah, Sayed Nasrallah, advirtió a Israel contra la posibilidad de iniciar otra guerra y elogió lo que calificó como la victoria militar de Hezbollah sobre los soldados invasores. Sayed Nasrallah dijo: la resistencia reanimó a las naciones árabes y renovó la esperanza, la confianza y el entusiasmo de las personas del mundo musulmán y árabe, porque la resistencia ofreció una alternativa real para la liberación de los territorios, en vez de negociaciones humillantes en las que Estados Unidos e Israel imponen sus condiciones, y es por eso que quieren aislarla y presionarla. That is why they want to isolate and pressure it. لدى شعوب عالمنا العربي والإسلامي والعالم كان المطلوب أن تحاصر. Más de 1.000 libaneses, en su gran mayoría civiles, murieron en el conflicto que duró 34 días. 43 civiles israelíes murieron a causa de los ataques con cohetes de Hezbollah contra localidades israelíes. El trato del gobierno estadounidense a los trabajadores indocumentados detenidos está siendo cuestionado nuevamente luego de que se registraron 3 muertes en cárceles de inmigración de Estados Unidos en el último mes. Victoria Arellano, de 23 años, murió luego de que se interrumpió su tratamiento para el SIDA en una cárcel de inmigración en California. Sus compañeros de prisión la cuidaron antes de que fuera trasladada a un hospital. Murió encadenada a la camilla. Otra víctima, Edmar Alves Araujo, murió luego de que funcionarios de inmigración ignoraran los pedidos de sus familiares de que le proporcionaran un medicamento para la epilepsia. La tercera víctima, Rosa Isela Contreras Domínguez, murió en una cárcel de inmigración en El Paso. Tenía 7 semanas de embarazo. Un nuevo estudio demuestra que tan solo la mitad de los estadounidenses que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de cupones de alimentación los recibió en forma regular. Según el proyecto de prioridades nacionales, más del 49% de la población pobre que reúne los requisitos, que equivale a 17 millones de personas, no han recibido sus cupones de alimentación. Se reveló que el exdirector de la Asociación Psicológica Estadounidense, la APA, por sus siglas en inglés, era un socio minoritario de una empresa privada vinculada con el controvertido programa de la CIA de detención e interrogatorio de prisioneros en el extranjero. Joseph Dominic Matarazzo reconoció que ocupa un cargo en el directorio y que es dueño del 1% de las acciones de la empresa Mitchell Jessen & Associates. Mitchell Jessen fue contratada para realizar trabajos de consultoría de interrogatorios clasificados en la CIA. La revelación surge antes de la Conferencia Nacional de la APA este fin de semana en San Francisco. Miembros disidentes encabezan pedidos para revertir la política de la APA de condonar la participación de sus miembros en el interrogatorio de prisioneros estadounidenses. En materia de medios, el conductor radial Don Imus logró un acuerdo no revelado sobre su despido de CBS. Imus fue despedido este año luego de calificar al equipo de básquetbol femenino Rutgers de nappy-headed hoes. Hoes se utiliza en el lunfardo para denominar a las prostitutas y nappy-headed es un término despectivo para referirse al pelo de los afrodescendientes. Imus había amenazado con reclamar más de 120 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Han habido rumores de que recibió alrededor de 20 millones de dólares. Algunos observadores dicen que el acuerdo podría ser un paso hacia el regreso de Imus a la radio. Se ha dicho que Imus está participando en negociaciones con la emisora de radio WABC acerca de reanudar su programa diario. La noticia del acuerdo surgió al tiempo que una jugadora del equipo de básquetbol femenino Rutgers, Kia Vaughn, presentó una demanda contra Imus por difamación e injurias. Vaughn dice que los comentarios sexistas y racistas de Imus dañaron su reputación. Nuevos documentos señalan más casos de censura del gobierno de Bush al calentamiento global. El proyecto de responsabilidad gubernamental hizo públicos memorandos que demuestran que el gobierno interfirió en forma sistemática en los esfuerzos limitados del Banco Mundial de abordar temas ambientales. En un caso, el entonces presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, intervino personalmente para eliminar las palabras cambio climático del título de un informe del banco. Wolfowitz también ordenó a su personal que cambiara el enfoque del texto para que no se centrara en el calentamiento global. Y por último se publicó un nuevo libro de poesía con algunos colaboradores inusuales. Poems from Guantánamo, de Detainees Speak, es un libro de poemas escrito por los prisioneros detenidos en la cárcel de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo. El abogado de Guantánamo y profesor de Derecho de la Universidad del Norte de Illinois, Mark Falkoff, ayudó a recopilar el libro. Mark Falkoff dijo... El libro apunta a humanizar a los hombres y... Yo realmente provoqué el debate en Estados Unidos acerca de lo que es Guantánamo, en lo que se ha convertido, lo que significa para nosotros como país mantener activa esta zona ilegal. El libro tiene 84 páginas. Censores de las Fuerzas Armadas prohibieron la publicación de miles de versos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.